Bueno. Oye, Roberto, mira, yo voy a salir de viaje, pero le voy a pedir a la Sara que te lleve dinero. No sé si pueda llevártelo ella ahorita en la noche, o mañana en la mañana, ojalá te lo pueda llevar temprano. Oye, no me dejaste terminar de decir lo que te estaba diciendo. Oye, Roberto, estoy a punto de salir. Te estoy diciendo que te voy a mandar dinero. Yo creo que ahorita eso es lo más importante. Es una muestra de que te quiero ayudar, Roberto. No me parece que sea así. ¿Eh? No me parece que sea así. Entonces, ¿no quieres el dinero? No. El dinero es obligación de ustedes, dámelo, no, porque es responsabilidad de ustedes el hecho de hacerse cargo de mi situación actual, porque me están poniendo las inyecciones por obligación. O sea, ¿sí te vas a dejar poner inyección? No. No, tengo los efectos secundarios todavía y no sé si vaya a hacer con medicamento tomado o no, pero yo no pienso permitir que me sigan inyectando. Bueno, le voy a decir a Sara que te lleve el dinero. Luego platicamos porque yo estoy a punto de salir de la ciudad. Me dice que te lleve aunque sea una parte, si no tiene ya dinero ahorita, que sea que te lleve una parte. Ya que yo venga, ya vemos, yo llevo la semana que entra. ¿Cuándo regresas? No estoy segura, si martes o miércoles. Pero al menos que te lleve algo de lo que ya tiene. Bueno, pero y el dinero de la próxima semana, ahorita ya es jueves y no tengo dinero desde el sábado. Estoy pidiendo fiado. Ya debo una cantidad de dinero. No si me voy a alcanzar con lo que traiga Sara y además falta lo de la semana que entra. Le voy a entrar a Sara a ver si puede venir con el dinero. Voy a ver cómo le hacemos. Para que tenga dinero. Luego platicamos. Pero voy a resolver eso antes de ir. Bye.